Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, acá estamos. Todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Novedades? Ay, de todo tipo de color. Un arma enterrada, nuevos casos de corona, una señora que acaba de salir del Teatro del Fuerte y fallece. Bueno, cosas varias. Ah, es una pregunta de rutina que tengo que hacer, ¿no? Pero no sé si hubo novedades. Bueno, hubo novedades también el fin de semana, ¿no? Fue un fin de semana vallado, ¿no? Un fin de semana en la que nos han vedado el acceso a los espacios públicos, ¿no? Nos tuvieron que poner vallas y policías por todos lados para que podamos entender que hay cosas que, a las que estamos acostumbrados, claro, a hacer, pero que, bueno, por ahora no podemos, o en todo caso, no debemos. Bastó observar la indignación popular por estos vallados de ayer sobre los espacios públicos para que apareciera en la noticia de 4 casos, ¿no? Que ya son 7 que están en curso, y bueno, que con mucha gente que viene de la mano de estos casos positivos, gente aislada, hisopada y, bueno, preocupada también. Además, yo pensaba, el virus tiene cierta perversidad, ¿no? Una perversidad selectiva, diría. Porque en cuanto a alguna figura pública se erige como el paladín de la militancia anticuarentena, la militancia antiaislamiento, antiinfectólogos incluso, y empieza con la cantinela de que nos están quitando los derechos y que se está violando la Constitución y el Estatuto del Socio Vitalicio de Villa Dálmine. Bueno, cuando empieza con todo ese berretín, es suficiente para que el virus vaya, lo busque y lo contagie. ¿Y qué hace el individuo ahora contagiado? Bueno, tiene que modificar el discurso y admitir que la enfermedad ahí está, que te puede pasar, te puede agarrar, y hacer que te veas como un gil, ¿no? Porque desafías algo que no conoces, que efectivamente existe, y te lo podés pescar. Por ejemplo, el caso de la señora Nicole Neumann es un ejemplo que se me viene enseguida a la cabeza. Después nos dicen, miren, se está poniendo fulero, eso que podíamos hacer, de juntarnos con la familia, bueno, vamos a suspenderlo un tiempo. Y hacer toda esa argentinidad posible para reaccionar con el mirá hacia mí, no me van a dejar juntar con la familia, con los amigos. Y entonces aparece este suceso inexplicable ocurrido en Ayacucho, donde alguien que vive en Tandil se junta con sus familiares de Buenos Aires y de Mar del Plata, dos lugares estallados de casos, lleva a los hijos pequeños a ese asado y se vuelve, ¿no? Con la panza llena, el corazón contento y los pulmones en alerta. Yo no lo conozco a este señor, le deseo, la verdad, que de todo corazón que esté bien, que se recupere, y sobre todo sus dos pequeños, y que pasen esto de la mejor manera posible. Pero arriesgo a que es una persona que pensaba que todo esto es una maniobra de una logia secreta para dominar el mundo, porque es un proyecto de los chinos para eliminar a Trump, o alguna de esas afiebradas teorías conspirativas que hemos escuchado o leído sin poderlo creer, ¿no? Bueno, ¿qué pensará este hombre hoy? Me pregunto. Entiendo yo que la primera reacción al ver el paseo de los españoles vallado, por ejemplo, ayer, sea cierto enojo, cierto reproche de la gente, o de parte de la gente. Que un policía te pare cuando uno sale a dar una vuelta al perro, bueno, en una ciudad como la nuestra no es cómodo, no estamos acostumbrados a eso. Pero ni la pandemia puede cambiar esta característica nuestra de ser hijos del rigor, se ve. Vos ibas nomás a dar una vuelta, pero el día atrás capaz que llevaba planes de acampar en el Paseo de los Niños. Porque lo del domingo anterior, con tanta gente reunida, concentrada, aglutinada, es riesgoso. Después de 150 días de no hablar de otra cosa, creo que ya no hace falta decirlo. Y las vallas aparecen porque si no avasallamos nosotros. Yo no quiero justificar la medida municipal tomada ayer de coartar los accesos a los lugares públicos o cortar la libre circulación por las calles de la ciudad. Pero entiendo también que es más fácil vallar y encintar un predio que salir a enrejar a todos y cada uno de los boludos que piensan que esto es un juego. Cerramos paréntesis. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.